Monitor Latino presenta las 20 canciones pop más tocadas en la radio. Con Omar Dávila. Estamos de vuelta escuchando el Top 20 de Monitor Latino número 57. Saludos y gracias a toda la gente que nos escucha en toda la red, en Estados Unidos, en El Salvador, en México, en Nicaragua, en Argentina, en Guatemala, que son en las ciudades, bueno, en los países, perdón, en donde hay ciudades que transmiten el Top 20 de Monitor Latino. Y además, a toda la comunidad que nos escucha a través de la página de internet, a través del www.omardavila.com, para escuchar otra de las versiones del Top 20 de Monitor Latino. Muchas gracias a todos ustedes. Este es el Top 10. Top 20 con Omar Dávila. Número 10. Vámonos con las 10 mejores de la semana, ¿no? Para escuchar buenos éxitos. Como siempre, aquí en el Top 20 de Monitor Latino. Un gran saludo para todos ustedes. Gracias. Bienvenidos a la segunda mitad de este programa. Mami, yo sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te ¡Gracias!

Bueno, ahí lo tienen, el lugar número 888 esta semana. Nos estamos acercando peligrosamente al número 1. En el siguiente bloque, ¿qué vamos a escuchar? Viene una canción en la mira, nuevas rolas que podrían entrar a la lista y, por supuesto, más éxitos del Top 20 de Monitor Latino. Escúchanos y escríbeme. Entra a www.omardavila.com. Queremos saber de ti.